Radio Nacional, la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 3 minutos de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Bien, buen día, Eduardo, buen día para todos. Aquí estamos con una mañana con cielo parcialmente nublado, pero una agradable temperatura, ¿no? Para venir. Más que agradable. Más que agradable. Sospechosa. Es cierto, ¿por qué? Porque hacia la tarde y noche sí, tenemos pronóstico de lluvias y que continúan hasta el miércoles por la mañana. La temperatura actual decíamos 19.2, humedad 79%, hoy la máxima alcanzaría los 25 grados y las probabilidades de lluvias y tormentas comenzarían a la tarde-noche. Así que vamos a tener un 17 de octubre con agua, ¿eh? Sí, sí. Dígame, hay un lamentable accidente en la Ruta 9. Sí, en la Ruta 9, en el kilómetro 354, a la altura de Cañada de Gómez, fue a la madrugada, sentido a Capital. La colisión fue entre 4 camiones y 2 autos. Al menos hay una persona fallecida, es la información que está circulando en estos momentos. El transporte público en la ciudad de Buenos Aires y en la red metropolitana están funcionando normalmente. Por ahora no tenemos noticias de demoras. El Sarmiento funciona, ¿eh? El paro de 24 horas por la situación de los talleres de Castelar. Yo no digo que se haya resuelto, pero por lo menos fue esa advertencia. Si no arreglan los problemas en el taller de Castelar, lamentablemente la gente que vive en lo que es la línea del oeste que une la ciudad de Buenos Aires y ese sector del conurbano, pues bien, estará como está. Hablando de conurbano, vamos a ir directamente a Gana, Adrián Corol. Gana, donde en este momento son pasadas las 10 de la mañana, la temperatura es alta, hay mosquitos. Uno de los problemas, y no un menor, que tiene en este momento la tripulación de la Fragata Libertad, que está varada en el puerto de Tema, es, aunque parezca mentira, el de subsistir en el día a día, el de los alimentos, el del combustible necesario, porque toda la fragata funciona a partir de combustible, básicamente, incluso a nivel energético, no solo para moverse, sino también para los insumos que tienen que ver con la electricidad. Han arribado no solo la delegación que nosotros hemos adelantado de nuestro país a nivel de los segundos de defensa y de relaciones exteriores, sino también hay una delegación de Chile que es de los países que tienen tripulación en la Fragata Libertad, el que mayor número, 14 son los tripulantes chilenos, 8 uruguayos, y hay una serie de tripulantes de distintos países que van como invitados. Se cree que va a ser importante lo que pueda pasar con Brasil, ya que de todos los países es el que mantiene mejores relaciones con la mayoría de los africanos, específicamente con Ghana, pero también hay que tener en cuenta que la decisión tomada de que la fragata se quede en el país, en el puerto varada, hasta que se pague por lo menos una caución de 20 millones de dólares, fue tomada y ratificada por el Poder Judicial de Ghana, un país donde funcionan, por supuesto, distintos poderes y donde, también hay que decirlo, hace no mucho murió ejerciendo el cargo el presidente de la República, después de una enfermedad. Walter Huber, es una pena que los periodistas y medios de comunicación se agarren con la idea de que son fondos buitre o fondos hiena. ¿Qué tienen que ver esos pobres animalitos oriundos de África con lo que hacen los seres humanos desde altas oficinas bancarias con apoyos judiciales y legislación internacional que los ampara? Esto es un apriete de sectores financieros que han quedado afuera de las 2 negociaciones de rescates, de negociaciones de títulos defolteados de la deuda, y esta gente que tiene mecanismos legales, hay que decirlo, han logrado que un juez en Ghana diga, bueno, agarremos la Fragata Libertad, ya que no le pudimos agarrar hasta ahora un avión de aerolíneas, los pocos recursos que han quedado en la banca de Basilea, como esos lingotes de oro que suelen tener los países periféricos en los países centrales. Curiosa adaptación a una cabeza colonial por parte de los gobernantes que dicen, dejemos la plata en el primer mundo, así se gana el premio Nobel de la Paz con nuestro oro. ¿Qué pasa con este trámite que ha llevado al vicecanciller y al viceministro de Defensa cuando lo que dicen los tribunales de Ghana, señores, esto es un problema de abogados, no es un problema de políticos. Buenos días, Eduardo. Sí, digamos, es un tema muy complejo. Lo que los fondos buitres no lograron en los Estados Unidos, entre otras cosas con el juez Giesa, que era justamente intentar embargar este tipo de bienes, lo han logrado en un país periférico como es el caso de Ghana. Y probablemente con una justicia que no es de las más confiables. En realidad, según la Convención de Viena, que regula, digamos, la relación de estados y la relación en lo que hace a la inembargabilidad de naves de tipo militar, la Fragata Libertad no es embargable. Entonces, la justicia norteamericana, por ejemplo, nunca llegó a embargar un barco como la Fragata Libertad. Ahora, por otro lado, del lado argentino, alguien como el ministro de Defensa Arturo Puricelli debería explicar, según una nota que publicó Horacio Verbisky en Página 12 en el día domingo, ¿por qué permitió que la Armada cambiara el destino? Ghana nunca había sido destino de la Fragata Libertad, es la primera vez que en lugar de ir a Nigeria, la Fragata Libertad, curiosa coincidencia, va a Ghana, donde es embargada. Pasan cosas raras en el Ministerio de Defensa últimamente. Y en ese sentido, uno de los dos enviados es Alfredo Forti. Alfredo Forti cumple dos funciones. Una en el Ministerio de Defensa, que es secretario de Relaciones Internacionales, pero además Alfredo Forti es secretario de Estudios Estratégicos de UNASUR. ¿Y por qué va Alfredo Forti? Porque Alfredo Forti tiene también la posibilidad de alguna manera tratar de hacer palanca entre la UNASUR y su homóloga en el África Austral, que la organización se llama South African Development Community, la Comunidad de Desarrollo de África del Sur, para presionar al gobierno, al Estado de Ghana. Porque digo, el tema, si bien es judicial, como vos decís, trasciende el tema judicial porque hay una violación de los acuerdos de Viena en cuanto a la fragata. Lo que vos decís, Adrián, de los mosquitos, yo creo que aquellos cadetes, oficiales, etcétera, etcétera, de la Armada, que supuestamente se preparan para la guerra, deberían poder combatir a los mosquitos, ¿no? Deberían, pero también deberían poder salir del puerto de Tema, y para hacerlo van a necesitar un operativo de evacuación o de repatriación en caso de que, como muchos estiman, la fragata pase un largo tiempo allí. Hay que ver qué pasa con los tripulantes, porque además hay tripulantes que sí o sí deben quedarse. O sea, no, vos no podés traerte a toda la tripulación o a todos los tripulantes de otras nacionalidades, porque para funcionar y para resguardar, por supuesto, la soberanía, hay un mínimo de tripulantes, además del capitán, que deben estar en la nave sí o sí. No, porque hay ciento y pico que son cadetes, sí, que están haciendo instrucción, claro, a bordo. Es un buque escuela, no hay que olvidarse. Hay que recordar que hubo dos canjes de la deuda. El primero, que inició Néstor Kirchner apenas a 5 meses de iniciar su mandato, cuando instruyó al entonces ministro de Economía, Roberto Labaña, que hiciera una oferta que en ese entonces parecía exageradamente amarreta por parte de la Argentina, una quita del 75% del capital de la deuda, que cuando se hizo todo el recuento y se hizo la renegociación con los intereses, en realidad subió eso, ¿no? La quita fue mayor al 75%. Lo que pasa es que, claro, hubo algunos que dijeron, no, quedamos afuera. Por eso en 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba en la presidencia, dijo, bueno, vamos a, ya que pasaron 6 años y ustedes no pudieron ganar ninguna de las batallas legales, vamos a hacer una nueva oferta. Se hizo una nueva oferta, hubo un grupo de bonistas que ingresaron en ese trámite y cobraron unos dineros, y quedaron algunos grupos. Pues bien, a principios de este año, el juez Tomás Griesa, que es el juez de Nueva York, que ha unificado, estas son causas curiosamente de un carácter global, porque se pueden iniciar como los delitos de lesa humanidad que se pueden juzgar en cualquier lugar del mundo. Curiosamente, si usted tiene títulos financieros, usted siente que la justicia global lo protege, Capitalismo global en este sentido es astuto. Entonces el juez Tomás Griesa lo que hizo fue tomar una serie de juicios, sobre todo los que estaban en Roma, porque recordemos que una parte de los que fueron burlados no fueron financistas especuladores, sino que tienen que ver con sus similares de las AFJP. Los bonistas italianos. Y que la mayoría eran pobres jubilados, que estos agentes de bolsa o timberos le dicen, no, usted compre un poquito de acá, un poquito de allá, y le meten los títulos argentinos. Hay que recordar que cada intermediario, en este caso, cobra, cobra por operación, de modo tal que los embocan a los pobres jubilados y ellos cobran su porcentaje. Claro, después van a juicio, pero el intermediario cobró. Pues bien, en esta timba que revela que además hay una inescrupulosidad, que son capaces de birlarle la plata a cualquiera, yo voy a recordar en una nota que va a salir publicada mañana, que yo cada vez que leo Clarín y veo que dice asaltaron a un viejito, me acuerdo de Héctor Mañeto. Porque cuando en octubre de 2007 Clarín salió a bolsa con las acciones, ¿qué hizo? Salió a 33 pesos la acción y hicieron que 99 millones de dólares fueran comprados en esos días en la bolsa de Buenos Aires y de Londres. Y usted dice, pero 33 pesos, qué elevada, qué bien cotizada la acción. No, les hicieron comprar a las AFJP esas acciones. Hicieron un curro, además, de corrupción entre ellos, entre las gerentes de las AFJP y Clarín, se pasaron unos mangos. Entonces, estafaron a los viejitos, como dicen ellos. Les robaron a los viejitos. Por eso, cada vez que yo veo que sale un cronista de policiales del grupo Clarín diciendo, le robaron a un viejito, y decís, ¿y qué hace Mañeto, pibe? Fíjate, pregúntale a tu jefe qué hizo él hace apenas 5 años, Pues bien, ese juicio está iniciado. Bueno, y todo esto tiene que ver, todo esto de la fragata tiene que ver con que a mí me parece que no hay que discutir si hay una interna en la Marina. Yo sé que Página 12, Clarín, todos están muy metidos en esto de la interna, que puede haber errores de uno, mala interpretación del otro, imprevisión del de más allá. Pero señores, el origen de esto es que la Argentina se metió en una pelea desigual, una pelea que ganó 2 veces y que le quedan todavía algunas batallas por librar. Entonces, si un día un marino que estará en una interna con el gobierno o apoyará a Clarín hace una macana, o algún sector del Ministerio de Defensa no está tan alineado con el proyecto nacional y popular, son contradicciones, como llamábamos en los 70, secundarias. Lo central es que acá el capitalismo timbero, que hoy está destruyendo Europa, que está haciendo trizas el planeta, ese capitalismo timbero es el que logró que quedara la fragata Libertad. Entonces, tomemos un poquito de perspectiva y no pongamos por delante una interna, que las hay en todos los lugares, en este programa de radio. Mariana, ¿qué dice usted? ¿Habrá internas en este programa de radio? Algunas. Y externas también. Bueno, entonces démosle curso a las internas, 7:15 de la mañana. Walter Gura, usted después nos va a contar cómo de guerras se pueden pasar a diálogo. Por eso nos lo va a contar 7:15 de la mañana Mariana Gil Laborde. Vamos a dar los teléfonos, sí, porque lo que pasa con la fragata que tenía como mascarón de proa a Eva Duarte de Perón, que ahora tiene esa efigie de la Libertad que les gusta tanto, que está en el cuadro de la Croix, que se ve la teta derecha o izquierda, ya no me acuerdo, de una señora que está con el gorro frigio. Parece Melanie Klein usted con la teta derecha y la izquierda. No, parezco Madonna, que se enojó. Madonna, después le voy a contar del striptease de Madonna. Bueno, pero digo, estos que se agarran, creen que sacarse un poquito la remera es hablar de la Libertad. Están locos. Hablar de la Libertad es pensar en un universo que está siendo llevado por un grupo de pelafustanes que lo que quieren es una nueva guerra. Entonces no es el tema de parar la fragata Libertad, es el tema de quién está dominando el mundo. 7:16, los teléfonos para comunicar. Perdone, ¿con pelafustanes? Sí, así nomás se lo digo. 0810-222, 0870 o el 4999-8700, los teléfonos para comunicarse. Y yo le digo, pelafustanes no es solamente en Ghana, los hay en la ciudad de Buenos Aires, porque que siga el conflicto con los colegios revela que en el gobierno de la ciudad hay que, Francisco Balas. Hay ganas de seguir extendiendo las clases, por lo menos hasta posterioridad a lo que es el fin de las clases previsto para este año, a partir de lo que han sido las tomas que se siguen dando. Son 50 los colegios que siguen tomados con los reclamos de lo que es la reforma de la currícula en las escuelas técnicas. Así que el único anuncio que ha dado en la dirección de dar una solución al problema de las tomas, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, fue asegurar que se extenderán por lo menos 15 días las clases a partir de los días que se han perdido por las tomas. En un minuto de tomas griesa y de las ganas, todo tiene que ver con todo. En un minuto vamos a ir, Francisco, a lo que fue el inicio y el fin del tema del aborto no punible, pero antes vamos a ver cómo rodó la pelota el viernes y cómo rodará mañana. Porque hay unanimidad en que el partido que jugó Messi el viernes pasado fue extraordinario. Creo que hasta los pelafustanes más recalcitrantes estarán de acuerdo. No hay interna al respecto, hizo un capo laboro Messi, pelafustanes, petrimetres y mequetrefes, todos de acuerdo, no hay posibilidad. Vamos a escuchar la voz del chico del momento. Feliz una vez más ahora acá en Mendoza. La gente de Argentina estaba feliz con esta selección que viene haciendo las cosas bien. Hoy era importante ganar porque salíamos ahora contra Chile, que es una salida muy complicada como son todas las eliminatorias. Uruguay que viene haciendo las cosas muy bien, que es el último campeón de la Copa América. Y lo ganamos con mucha diferencia, que ellos no querían más que defender, estaban parados atrás, buscar una contra con los tres delanteros que son muy rápidos, muy buenos, los controlamos en todo momento atrás y bueno, se vio que una vez que hicimos el gol encontramos más espacio. Siempre estuve feliz en la selección, obviamente cuando se dan los resultados uno está más contento, trabaja con más tranquilidad, pero no me pasa a mí nomás, sino que a todo que viene en la selección. Cuando se gana es más fácil trabajar, cuando la gente está contenta con lo que hace el equipo, es todo mucho más fácil. Y bueno, contento porque el grupo cada vez está más fuerte, estamos ganando y de a poquito vamos consiguiendo el objetivo. Bueno, sí, hasta los pelafustanes saben que este chico es un partido extraordinario. 3-0 le ganó Argentina a Uruguay. Mañana vuelve a jugar. Mañana juega Argentina en Chile. 21-05 va a ser transmisión de Radio Nacional, como lo fue el partido de este viernes con Gustavo Vergara a la cabeza y con un apoyo extraordinario de la gente de Radio Nacional Mendoza, que tiene no solamente unas instalaciones bárbaras, sino un personal ultra calificado y de primer nivel humano. Pero eso después le vamos a dedicar una columnita también. Messi estuvo y metió dos de los tres goles y concibió en una genialidad el tercero de esto, el que finalmente metió Agüero. Muy interesante lo que jugó Argentina, una verdadera fiesta. El estadio, el clima, lo que nos tocó vivir en Mendoza, fue uno de esos partidos verdaderamente inolvidable. De modo que pelafustanes, abstenerse. Habrá cosas para encontrarle al equipo, para decir, bueno, pero todo eso está fuera de discusión, además hay que analizarlo. Pero la verdad es que lo que se vivió el viernes fue extraordinario y fue un pasito adelante en una construcción que está liderando Alejandro Sabella, que es para mirar con mucha atención. ¿Usted recordando a Torrantes o Pelafustanes estaba, mi querido Paredero? Buen día, yo estaba recordando a Pelafustanes y estoy avergonzado, soy un Pelafustán. Claro. Primero me encantó que usted trajera la palabra Pelafustán, porque es hermosa, Pelafustán. Y la busqué en el diccionario donde usted hablaba, la googleé. Y son tres cualidades que poseo. Es la persona holgazana, perdida y pobretona. O sea, usted está mirando en este momento a un Pelafustán. Más respeto, quiero decirle. No, pero holgazán no soy, viejo. Sos un Pelafustán. Ah, pero sé holgazán. Pobretón, holgazán, sí. Perdido, ¿cómo no? Si yo me identifico. O sea, que puede sostenerlo, Eduardo, tranquilamente, pero soy un Pelafustán. ¿Es del mundo? ¡Unidos! Pero soy un polifustán, ¿cómo se dice? Polifacético. Pelafustán bolivariano. Esa. 7:21, Francisco Balas le decía que vamos a meternos en esto. Vamos a escuchar primero lo que decía Delia Bisutti, legisladora porteña, a propósito de esto que nosotros ayer en Miradas al Sur decidimos utilizar la palabra aborto de una manera inversa, porque hay que dialogar con esa palabra, es una palabra que nos choca. Toda la historia que tiene que ver con la interrupción del embarazo es una historia muy dolorosa, pero claro, es una historia que es necesaria comprender porque los sanitaristas nos explican lo que significa el hecho de que hay una endemia, así se dice, una endemia de abortos clandestinos. Se hacen de manera total y absoluta. Los abortos legales son aquellos que están contemplados en los procedimientos de la legislación penal, ratificados por la Corte cuantas veces sean necesarios, y el otro día, por una serie de vetos del gobierno de la ciudad, terminaron en lo que el martes fue esta jueza cuñada de Santiago de Estrada, hay que decirlo. Santiago Estrada, un hombre del PRO, un hombre que tiene en la legislatura porteña un papel tenebroso, esto se lo digo con conocimiento de causa, Santiago Estrada, esto lo digo, me hago cargo, lo dice Eduardo Anguita, Santiago Estrada es el señor que arma los negocios que involucran a distintos sectores políticos. Dice, bueno, esto toca a vos, este tema si lo tratamos, te toca tanto a vos y tanto a vos. Y vos, ¿qué quiere decir? Todos los colores políticos. Puede ser que algunos estén afuera. No he visto que si algunos están afuera hayan hecho la denuncia de lo que significa la corruptela. Digo, pasen la FIFA, pasen la AFA y pasen la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y en general, los tipos que están al frente de esas cosas son los intocables. Santiago de Estrada, que fue embajador del Vaticano, figúrese, ¿eh? Y secretario de previsión de la dictadura también. Claro, fue funcionario de dos dictaduras, de la de Onganía y la de Videla, ¿eh? En temas previsionales. Y por supuesto, los temas previsionales siempre van de la mano de los temas de familia, ¿eh? Así que, hombre probo, Vaticano probo, su cuñada fue la que el martes inició esta historia. Vamos a escuchar ahora a Delia Bisutti al respecto. Estuvimos todos con una ley que entendimos y entendemos que era el marco general legal de protección a cualquier niña, joven o mujer que en el marco de lo que dice el artículo del Código Penal tiene derecho a decidir si quiere o no quiere realizarse el aborto no punible. O sea que nosotros tenemos algunas herramientas y tenemos también, como en este caso, la movilización pública. Hicimos la presentación ante la justicia de denuncia a Macri por haber violado derechos constitucionales y normas de la ley de protección a las mujeres. Hicimos la denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que vea cuál fue la actitud de esta jueza y si corresponde un juicio político. Es decir, tenemos herramientas legales como sacar una ley, que en este caso está a punto de ser vetada por Macri, y tenemos todas las herramientas políticas para, en el conjunto de la sociedad, poder accionar. La que hablaba entonces era Delia Bisutti, Francisco Balas. Así es, Eduardo. Y bueno, finalmente, lo que también me parece que es interesante es que salió a la luz quiénes son los, que, si bien se sabía, pero quiénes son las organizaciones pro vida, estas organizaciones que están detrás, alguien alentando que todo esto quede en el olvido, que no se pueda avanzar. Y son generalmente todos personajes que uno les recuenta una historia complicadísima, una historia que viene generalmente atada a gobiernos dictatoriales, que tiene que ver con situaciones de extrema conexión con los sectores más reaccionarios de la Iglesia. Y me parece que es interesante porque generalmente se presentan como figuras que no están muy, como muchas veces son desconocidas, como figuras que no tienen raigambre o algún tipo de anclaje en algún sector político, y son sectores realmente de viejísima relación con lo más conservador, con lo más rancio, que queda realmente hoy en lugares muy pequeños, es cierto, pero ya vimos la visibilidad que se le dio durante toda la semana pasada a ese personaje que decía que defendía los derechos básicos de la vida. Francisco Joffre, editor de Sociedad de Miradas al Sur, un periodista para seguirlo con atención, estudió derecho, es abogado, no ejerce como abogado, es un periodista, viene de una familia tradicional. Cuando dice los Joffre, es una familia tradicional. Y claro, si usted lee el artículo que publicó ayer en Miradas al Sur respecto de quiénes son los hombres claves puestos por la gente de la curia de la Ciudad de Buenos Aires, con toda la tradición que viene desde antes de Bergoglio, no es solamente Bergoglio, esto viene de Cayano y de antes, quiénes son las personas claves que están en el Ministerio de Educación con Esteban Bullrich, digamos, haciendo lobby por los intereses de los colegios privados católicos, para que haya más, como de hecho lo hay, porque lo demuestran números, hay más dinero destinado a la educación católica que se saca del presupuesto público. Entonces, cuando uno dice, hay conflicto con los colegios secundarios industriales, bueno, esa plata va a otros lugares. Ellos quieren formar cuadros, un sector minoritario, que se eduque en esta idea de que si hay un aborto, se está asesinando a alguien, es un homicidio, en vez de dar un debate de cara a lo que dice el pensamiento científico, lo que dicen los sanitaristas. No, ellos quieren en esto tener una posición fundamentalista. 726, discúlpeme Hugo Paredero, hablando de sanitaristas, sí. Yo recién me equivoqué y le dije, antes de Pelafustán, le dije de Atorrantes y Pelafustanes. Sí, Atorrantes está bueno. ¿Y usted sabe el origen de Atorrante? De atorrar, ¿no? De los caños, los que vienen los caños. Claro, de los caños, sí. Bueno, y usted sabe que esto tiene mucho que ver con el tema de la salud pública, porque los caños fueron comprados, por supuesto, en Inglaterra, donde no podía ser de otro modo, cuando se vino la fiebre amarilla en la Ciudad de Buenos Aires. El estancamiento, esto es meseta, esto en verano se hace el acopio de agua, acá hay había grandes humedales, las cañitas, por decirlo así, era un barrio, ahora es un muy paquete, usted podía comer, ¿eh? Pero las cañitas es un barrio donde había mosquitos del calibre que le gusten, los anófeles, con perdón de presentes, mejorando lo abundaban en la zona de las cañitas. Bueno, ¿Qué hizo en ese entonces el unitarismo porteño? Dijo, compren caños en Gran Bretaña. Y trajeron de Londres caños. Ahora, tardaban en ponerlos. ¿Cómo llamaba la firma que fabricaba los caños? A. Torrent. ¿Y qué hacían los pobres? Porque estaba lleno de pobres, además de Anófeles, Buenos Aires. ¿Qué hacían los pobres de Buenos Aires? Iban a dormir a los caños. Se metían a dormir en los caños. Entonces pasaba un casquetillo y decía, atorrante. ¡Laburen! ¡Laburen, atorrante! 728, Adrián Corol. En Inglaterra también se grabó buena parte del disco que está cumpliendo 20 años. Ahí se masterizó, se mezcló. ¿Es cierto que es más vendido, Adri? Y ese más vendido, 750.000 son las copias que se vendieron. Una época también, hay que decirlo, de auge del formato del compact disc. Nos referimos al amor después del amor, Fito Páez. Un tema mejor que otro en este disco. Si uno toma El amor después del amor, desde su primer track, que es El amor después del amor, este que escuchamos acá, que es Tumbas de la Gloria, que fue el primer corte, el video, un video impresionante, un Fito, que en este disco hay una bisagra en su carrera, en su vida. Venía ya con muchos trabajos previos, pero era un momento donde él estaba con muchos temas personales previos de económicos, había intentado irse a otro país. Esta es la época donde conoce y forma pareja con Cecilia Roth, y donde después de una serie de cosas que le pasan en su vida, empieza a hablar desde su costado profundamente humano, desde el amor, después del amor. Una canción, reitero, mejor que la otra, así que los que tengan posibilidad, escúchenlo. Hoy va a ser la banda de sonido, hoy más que nunca, seguramente los mensajes también serán acompañados por la voz y la música del gran Fito Páez. Mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, la humedad 82%, cielo parcialmente nublado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó a los miembros del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal buscará solucionar las diferencias que surgieron en la designación de 5 magistrados, entre los que se encuentra el tribunal que resolverá sobre la aplicación del artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los integrantes de la oposición trabaron durante 2 semanas la nominación de jueces, impulsando a letrados subrogantes que fallaron a favor del Grupo Clarín en otras oportunidades. El ministro de Economía denunció a los fondos buitres que intentan embargar a la fragata Libertad en Ghana. Hernán Lorenzino realizó esa crítica durante la asamblea del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se llevó a cabo en Tokio. Dijo que esos capitales especulativos reciben un tratamiento privilegiado en los reclamos judiciales por la deuda externa. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura es 19 grados 4 décimas, la humedad 82%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. Siete de la mañana, 32 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento, en los principales accesos a capital, tenemos marcha intensa con las demoras habituales de horario pico.

como vos, Anguita, en el frente interno, en el frente externo hay que batallar contra los fondos buitres, en el frente interno hay que batallar contra los que ayudan a esos fondos buitres. Entonces, todos los que tuvieron responsabilidades tienen que ser juzgados, quedarse sin plata, etcétera, etcétera, sin jubilaciones y demás. Y hay que investigarlos y mandarlos presos, habla el CIE Villacrespo. Hola, buenos días para el programa de Eduardo Anguita. Soy Marta de la ciudad de San Juan. Eduardo, qué bueno que desenmascares, que continúes desenmascarando a toda esta canalla como Santiago de Estrada. Va a ser una larga lucha de militancia sacarlos legalmente de los lugares donde están dañando a todo nuestro país. Felicitaciones por el programa. Marta de la ciudad de San Juan. ...7.38, así que me recomiendo paraguas, Mariana. Sí, le recomiendo hacia la tarde, noche, probabilidades de lluvias, una máxima para hoy de 25... y después el tiempo inestable continúa hasta el miércoles por la mañana. Lluvia, el amor después del amor. Qué bueno, qué bueno. No está mal, es un combo, ¿eh? Y mañana fútbol. Mañana bajo la lluvia, mientras llueve, nosotros esperando miramos, el 17, esperando ¿qué el les 17? Parece? Esperando el 17. El 17, día en que va a estar en el auditorio de Radio Nacional mi hermano Alejandro del Prado. Sí, señor. Horas, muy bien. ¿Y va a cantar la marcha? Va a cantar todo lo que hace falta. Desde el himno. Va a poner todo lo que hay que poner. Desde el himno hasta la marchita. Tiene una versión de la marcha hecha con el bombo de Murga, que es maravillosa. Supera todo lo conocido, Mercedes Sosa incluida, lo cual estamos hablando de palabras mayores. Vamos a escuchar una voz también que estos días suena dulce, que es la de Alejandro Sabela, el técnico de la Selección Nacional. Tenemos muy buenos jugadores, que creo que hoy hicieron un partido muy bueno, excelente, jugaron como equipo. Bueno, mantuvieron el orden, mantuvieron la tranquilidad. En el entretiempo la consigna era seguir jugando igual, no desesperarse y estar muy atentos, siempre pensando en la búsqueda del gol, pero no desesperarnos porque teníamos un rival muy difícil, que es muy bueno en el orden defensivo y tiene tres delanteros, contándolo a Cavani, que son de primerísimo nivel. Por lo tanto, había que siempre estar en ese estrecho sendero de buscar el gol sin desesperarse y sin crearle espacios al rival para que nos lastime. Solamente me queda felicitar a los jugadores que hicieron un partido muy, muy, pero muy bueno. Parece que esta forma de encarar las explicaciones y en general el discurso de Sabela es una de las claves de por qué el trabajo de la selección va bien. Porque usó una palabra clave que es equipo, porque tiene un bajo perfil, porque las estrellas son los jugadores y no el entrenador. Esto es un dato muy importante. Él tiene una cosa que si uno le buscara para rascar, que es la suerte, la fortuna de tenerlo a Messi en el momento de plenitud, que son los 24 años. Pero la verdad es que a Messi lo han tenido todos los entrenadores hasta ahora. Y él ha tomado medidas que parecen muy fáciles, pero no son nada fáciles. Una de ellas es limpiarle el camino de obstáculos a Messi, que esto quiere decir asumir los costos de no llamar a Tevez y de no poner a Riquelme. Estas dos cosas hay que tener espalda para hacerlo, o tener coraje y convicción para hacerlo. Eso es muy bueno de Sabela. Y además hace una cosa muy sencilla, que es decidir cuáles son sus jugadores y mantenerlos, y mantenerlos, y mantenerlos. Es muy fácil, pero el único que lo ha hecho es este. Los demás cambian todos los días, apenas un jugador se equivoca, lo sacan, lo cambian, en los clubes y en Selección Nacional. De modo que me parece que a este hombre hay que hacerle ese reconocimiento. Más allá, es un momento oportuno porque el equipo ha jugado un partido de verdad, partido contra un rival muy duro que es Uruguay. Después, para bajarle la nota, siempre hay tiempo, siempre uno le encuentra la manta corta, dice falta esto, falta lo otro. Pero la verdad es que enfrentar a los uruguayos, uno de los equipos más desleales de Uruguay que he visto en mi vida. Nunca he visto pegar patadas tan antideportivas como ha pegado este equipo uruguayo. Hay un jugador, con un árbitro serio, Uruguay terminaba con 8 hombres. Lo que pasa es que se juega en Sudamérica y no hay árbitro serio. Entonces se permite que peguen patadas alevosas, que hagan codazo, cualquier cosa. La patada que le dio el Lugano al arquero argentino, tengo que recorrer un poco. Una vez un jugador de Boca le dio una, no sé si la... ¿te acordás? Uno que le dio a Gallardo en el medio de la cancha, que hizo una patada voladora. Pero, y ya me olvidé hasta del nombre. Pero esto es una acción inolvidable. Así que bueno, todo esto para elogiar a la selección argentina, a Alejandro Sabela en particular, y reconocerle los méritos de la construcción muy complicada que va haciendo. Le voy a dejar un título para algún libro que usted pueda escribir cuando se retire un poco de tanto batallar diario. A ver, ¿eh? Me gustó. Los pincharratas de Bilardo a Sabela. ¿Eh? Me gusta. Porque hay todo un ciclo cultural extraordinario. Y hay muchos jugadores de estudiantes en esta selección. Bueno, y muchísimo. Hay muchos jugadores de estudiantes, pero digo, Bilardo, ante sí. la necesidad hizo virtud. Con las agujas sí, que pinchaban las ratas ahí en el laboratorio de la Facultad de Medicina sí. y cómo llevar algunas a la cancha, de esa picardía platense a esto extraordinario. Y le vamos a dedicar a una pincharrata extraordinaria que nos escucha estos comentarios, a Estela de Carlotto. Que el día sábado la vi porque se hizo ese acto en el Pisurno, después de que estuviera Víctor Heredia allí el día viernes, porque era 12 de octubre, el 13 se celebró, se conmemoró el cumpleaños de Paca Paca y el homenaje a las abuelas. Bueno, estuvo de una calidez, una cosa hermosísima. Bueno, me acerqué a saludarla a Estela y decía que escuchó los comentarios que se hicieron en este programa en relación al Premio Nobel de la Paz. Y dice, me sirvió para aclarar mi propia posición, Walter Gubar, respecto de lo que significa que las abuelas fueran candidatas varias veces, creo que 5 veces, al Premio Nobel de la Paz, y Estela Carlotto decía, bueno, si es para esto, ¿qué hacemos las abuelas? Entonces, ¿para qué nos propone? Yo creo que no nos tienen que proponer más. Walter Gubar la conoce muy bien, Estela de Carlotto, ella no se escucha, y la verdad que es un lujo tener a Estela de oyente. Pero hablando de la paz, Walter Gubar, en Oslo, hoy, mañana, está por empezar a correr el reloj del diálogo entre la FARC y Juan Manuel Santos. Así es. En realidad, Oslo, tal como vos decís, en estos días es noticia por 2 temas que son cara y contracara de un mismo tema, la guerra y la paz. Por un lado, Oslo, de alguna manera, se ha convertido en una suerte de hazme reír internacional por la concesión del Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, que esto ha sido el título y la noticia, digamos, dominante en los medios durante todo el fin de semana. Yo le voy a pedir a Mariana Gil Laborde que comparta con los oyentes algunos párrafos de una nota de un excelente periodista a quien hemos entrevistado en varias oportunidades, que es Rafael Poch, del diario La Vanguardia, donde habla, por un lado, del narcisismo europeo y del guerrierismo europeo. Mariana, ¿alguna de las líneas de Rafael Poch sobre este premio tan polémico? Un premio contra la duda, se titula. Dice, el Premio Nobel de la Paz, concedido a la Unión Europea, es un premio contra la duda. Pretende levantar la moral a un narcisismo europeo lastimado por la crisis financiera. El discurso que Europa pronuncia y proyecta en el mundo sobre sí misma acerca de su bondad y de los valores universales de los que considera portadora paz, cohesión social y derechos humanos se ha tambaleado. Se tambalea la cohesión europea, aumentan el euroescepticismo y los reproches entre naciones. ¿Qué es históricamente Europa desde el punto de vista de la guerra y la paz? La respuesta es obvia, es la parte más guerrera del mundo. En los últimos 500 años, la guerra fue la norma en este continente de naciones, luchando entre ellas. Entre 1615 y 1815, cuando concluyen las guerras napoleónicas, las naciones europeas estuvieron en guerra una media de 60 o 70 años por siglo. Cada vez hay más participación europea en las aventuras militares occidentales en el mundo. Si durante la guerra de Vietnam los europeos dejaron a Estados Unidos solos con la faena, ni siquiera se sumó el Reino Unido a su fiel criado, hoy casi todos los europeos están en Afganistán. En Irak ha habido una notable participación, aunque con disimulos y divisiones. En Libia se ha visto un gran protagonismo europeo, con gran iniciativa francesa, parece que hasta en el asesinato de Gaddafi. Y en Siria, Europa está construyendo claramente a que las cosas vayan a peor, alimentando la guerra civil por el procedimiento de apoyar a uno de los bandos. Por todo esto, la pregunta sobre si la actual Europa, malhumorada y desencantada, puede volver a las andadas, tiene mucho más sentido de lo que se cree. De ahí a que este sea el premio contra la duda. Y te decía que la contracara de esto es que tendrían que haber comenzado hoy las conversaciones de paz entre la guerrilla colombiana de la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Estas conversaciones se han pospuesto, digamos, el inicio de las conversaciones se han pospuesto hasta mañana por razones meteorológicas y razones políticas y técnicas. Meteorológicas porque hay mal clima en Bogotá, por lo cual la delegación oficial del gobierno de Juan Manuel Santos no ha podido partir, pero también porque la guerrilla ha exigido vía Interpol garantías para poder trasladar a sus negociadores a Oslo. Oslo no es una ciudad que en este momento ofrezca las garantías que lo hacía en otro momento. Recordemos que el año pasado un neonazi mató, perpetró dos atentados y mató a casi 70 jóvenes socialdemócratas que estaban de campamento. Entonces, la FARC ha exigido nuevas garantías para poder trasladar a sus negociadores. Uno de sus negociadores, Simón Trinidad, que está detenido en los Estados Unidos, va a negociar vía teleconferencia, pero hay otros que se deben movilizar físicamente, y la FARC tienen miedo que el gobierno de Santos, o en todo caso el anterior gobierno del expresidente Uribe, movilice también a sus sicarios que puedan actuar libremente en la capital noruega. Gracias. Se supone que mañana empezarían las negociaciones. 7:48, gracias Walter Guber. ¿Cómo le va color borrabino? Borrabino. No me borre el vino, que es lo único que me queda. Parecido, no, señor Malbec. Hablando de guerras y hablando del amor después del amor, podemos hablar del amor después de las misas, Edu, porque anoche, por Canal 9 se pudo ver el tercer capítulo, lo vi, de Amores con Historia. Una muy buena idea de Eduardo Valdés, que con la autoría de Marcelo Camaño, Oruga Films, los que hicieron el pacto en América, con dirección de Pablo Fisherman. Anoche presentaban el tercer capítulo, el primero había sido con Solita Silveira acerca de la carpa blanca, y contaba la historia de amor que entre Jerónimo Podestá, el obispo nacido en Ramos Mejía, y Clelia Luro, la separada de un Luro, con seis hijos, que se atrevió a mucho. El contacto primero con ellos fue espiritual, intensamente espiritual, y bueno, y de ahí al amor en la intimidad restó poco, porque se encontraron dos almas que tenían esas características, ¿no? Estamos hablando del año 1967 en dictadura de Onganía. Y bueno, muy buen capítulo, con el acierto de mostrar a Clelia Luro hoy, que además se entrevistó con Mercedes Morán y le encantó lo que vio anoche, y cerrándolo también, y con también testimonios del mismísimo Jerónimo Podestá, ¿no? Que con Helder Cámara y otros abonaron a la teoría social de 7:49, Hugo Paredero, le vamos a dar los muy buenos días a Luis de Lía. ¿Cómo estás, Luis? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, hay que decir que Luis de Lía en este momento está al aire, pero no solamente con nosotros, sino en su programa de cooperativa, porque AM770, en el programa 7.0 que conduce Leo Cofre, lo tiene a Luis de Lía al aire, así que estamos en duplex, Luis. Estamos en duplex, Eduardo. Saludos, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Juntos somos más, diría el comandante Chávez, ¿no es cierto? Pero, juntos, ¿qué te parece? Juntos somos más. Obviamente diría eso. Luis, estuviste hablando de Juntos Somos Más, estuviste en Unidos y Organizados el sábado a la noche en Jujuy. Sí, una maravillosa fiesta de Unidos y Organizados que coincidía con el cumpleaños número 13 de la Tupac Amaru, en medio de un fuerte reconocimiento a esa organización y a su dirigente, Milagro Sala, ¿no? Vi algunas caras conocidas, como la de Emilio Pérsico, que Emilio y vos, yo creo, podrían algún día contar la historia que tienen en común. Yo creo que Emilio tenía pelo cuando se conocieron ustedes. Sí, teníamos unos cuantos años menos, pero bueno, una larga y bonita historia, sobre todo de lucha, ¿no? Y también algunas caras jóvenes, como la de los Andreses, ¿eh? Andrés Larroque, Andrés La Blunda. Andrés Larroque, Andrés La Blunda, estaban allí muchos compañeros, ¿no? Compartiendo una noche histórica con un estadio de gimnasia y grima de Jujuy, con más de 40.000 personas que se venía abajo, ¿no? La verdad, lindísimo. Luis, contanos a tu criterio, que ya traspasaste en estos 10 años distintas experiencias de participación de los movimientos sociales, distintas etapas de los movimientos sociales. Danos la perspectiva de lo que significa hoy Unidos y Organizados, ya a poco de que se cumplan 10 años de este ciclo iniciado por Néstor Kirchner. Bueno, es un intento fuerte de reorganización del campo del pueblo, que articula sectores sociales, partidarios, sindicales, de la cultura, intelectuales, bueno, un amplio espectro, que ese amplio espectro es ni más ni menos que la agrupación nacional, que tiene una sola jefa, que es Cristina Fernández de Kirchner, y que ha abierto esta posibilidad, y la ha abierto a partir de una perspectiva interesante, que es un fuerte protagonismo de la juventud, quien ha tenido la responsabilidad de coordinar y de hacer efectiva la agenda, el día a día de esta perspectiva, que la verdad va avanzando maravillosamente. Yo estoy en un estadio más allá de los resultados que tengamos en la historia, de mucha felicidad militante, porque realmente uno siente que está trabajando y haciendo cosas por las cuales soñó tantísimo tiempo, ¿no? Luis, te hago una pregunta, sí, tipo abogado del diablo. Te digo, bueno, pero unidos y organizados, ¿no es un poco de centralización, no es un poco de embretar? ¿Se puede mantener la diversidad? ¿Se pueden tener puntos de vista diferentes? ¿Defender incluso intereses territorialmente diferentes o socialmente diferentes en un espacio que se llame unidos y organizados? Sí, yo creo que todos estamos haciendo el esfuerzo de superar mucha derrota neoliberal conservadora que hay adentro nuestro, porque nosotros no estamos afuera del sistema, ¿no? Muy importante. Perdóname que te interrumpa, me parece muy importante esto que señalás. Discúlpame. Y esto ha sido precisamente muchas veces el impedimento para esto. Y hoy veo un gran esfuerzo de todos los compañeros por construir la unidad, por superar cuestiones personales, vanidades de todo tipo, sectarismo, desencuentro. Y en esto debo decir que juegan un gran papel los jóvenes. La verdad que los pibes de la Cámpora en esto están jugando un papel extraordinario, metiéndole mucha calidad humana a las relaciones entre nosotros. Y la verdad, Cristina, metiendo mucho sueño, mucha utopía, mucha cosa por la cual vale la pena empeñar la propia historia, ¿no? Buenos días, Luis. Buenos días, Leo. Adrián Corol los saluda desde aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Viste televisión anoche? No. Sí, sí. Y por eso, bueno, había muchísimas cosas para ver y en el zapping yo caí en el programa de La Nata y estaba atacándote en forma personalizada de una manera muy muy fuerte y me quedé pensando hoy cuando me decía Eduardo que íbamos a hablar con vos, qué interesante sería tener tu palabra al respecto. Sí, la verdad que yo estaba viendo ficciones ahora. Bueno, sí. Estaba viendo. Yo también. Estaba viendo Babilón, con Norman Brisky, y Federico Olivera. Bueno, pero te comento que tuvo así como una parte personal donde te acusó. Sí, sí, conozco el tema. Bueno, él está muy enojado conmigo. Creo que el enojo, La Nata tiene la virtud de construir, digamos, una nube de humo, que fue lo que hizo ayer con el programa. Creo que todo el ataque a mí está destinado fundamentalmente a no hablar del triunfo de Chávez, ¿no? Él fue a Venezuela, cubrió toda la elección. Perdón, ¿el triunfo de quién? Yo no me enteré que ganó. El triunfo de Chávez. O sea, ayer se las ingenió para hablar de Delía, para insultarme a mí durante mucho tiempo, pero para no hablar de Chávez, para no hablar del triunfo, para no hablar del pueblo venezolano, para no hablar de lo que había visto, y armó toda esta cortina de humo. Él dice que soy nazi, qué sé yo, por defender a Chávez, a los palestinos, a Irán, a Bolivia, a Nicaragua, a Cristina Fernández de Kirchner, a Lula, a Correa, por eso soy nazi, qué sé yo. Yo creo que él mintió el otro día. Mintió mal, cualquiera que vio el programa, vimos cómo manipulaba esa encuesta de Management and Fit, que la leyó antes de que Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral Venezolano, diera los resultados finales, cosa que está estrictamente prohibida en Venezuela, violó el código electoral venezolano y él estaba en Venezuela. en ese momento, y nos decía a los argentinos que Manajemen Ampit le decía que el Boca de Urna daba empate o que ganaba Capriles por 1 o 2 puntos. Primera mentira de la nata. Y la segunda mentira es la que arma con el show, como le llamo yo, el show del autobombo. Todo esto que lo secuestraron, que le borraron el material, que es toda una mentira que no se sostiene en lo más mínimo. Primero, las autoridades migratorias de Venezuela y de cualquier país del mundo tienen derecho a chequear lo que entra y lo que sale de su país. Ahora él, de esto hay testigos y está corroborado, manipulaba una carpeta del Servicio de Inteligencia Bolivariano a los gritos, lo que significa una provocación, y yo diría, poniéndole lupa, hasta un delito. ¿Qué pasa si en Ezeiza alguien manipula una carpeta de la CIDE a los gritos, o en el aeropuerto de Nueva York hace exactamente lo mismo? Mira, yo una vez venía de Irán, y en el aeropuerto de Ámsterdam me pusieron una piecita y estuve una hora ahí esperando que averiguaran quién era. Yo no puedo decir que eso es un secuestro, pero por favor, ni lo secuestraron, ni le robaron materiales, lo que mostró ayer, son imágenes difusas que no prueban absolutamente nada, y fundamentalmente lo que intentó hacer es provocar una situación que no vivió ninguno de los 12.000 periodistas invitados, ¿no? La verdad, un espectáculo lamentable, del cual ahora intenta desembarazarse. Está muy enojado conmigo porque yo lo cuestioné fuertemente desde el primer día, ¿no? Es una mentira a todas luces, una más de las tantas que hay que escuchar todos los días de los medios hegemónicos en la Argentina, ¿no? Luis, se nos vienen encima las noticias tanto a ustedes como a nosotros, así que muy breve, se viene el 27 de octubre, un segundo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Pregunto yo, ¿qué cosas se conversaron en Jujuy respecto de la convocatoria popular, que va a ser espontánea, Seguramente mucha gente se estará preguntando por estas horas dónde vamos a recordar a Néstor Kirchner? Bueno, eso lo irá definiendo la Presidenta de la República y para los próximos días. Creo que la elección venezolana fue una gran bocanada de aire fresco aquí. Por lo pronto, unidos y organizados, todos los compañeros estamos yendo el miércoles a Córdoba, al acto del 17 de octubre, y se habla del estreno del documental sobre Néstor Kirchner, que sería masivo en Tecnópolis, como una de las grandes actividades, pero bueno, veremos qué es lo que determina Cristina, que en esto es fundamental, ¿no? Gracias, Luis, un fuerte abrazo, Leo, y yo le doy a María Gil Laborde del pase, ustedes sabrán lo que tienen que hacer. Ahora, seguimos juntos, pero cada uno en su radio. Un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo, Eduardo, gracias, y gracias a Corol también, que estaba allí. Imagínate si, aquí, por supuesto, también en radio. Imagínate si mañana, Mariana, vienen del AFSCA y dicen, esto están haciendo monopolio, claro. Se juntan, y no son más, son monopolio. ¿Cuál es la cooperativa? Es que monopolio es el camino de vida. Pelafustanes, bien. Son pelafustanes, porque se juntan, imagínense, radios del mundo unidos. Duples, y son radios duples. Del mundo unidos, no, qué desunidos, desinvertir. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 82%, cielo parcialmente nublado. La justicia dictará la sentencia en el juicio por la masacre de Trelew. En Comodoro Rivadavia, el tribunal dará a conocer la condena a los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos ocurridos en la base Almirante Sar en la madrugada del 22 de agosto de 1972. La fiscalía y las querellas solicitaron la prisión perpetua con cárcel común para algunos de los ex jefes de la Armada.

la sentencia sobre lo que ocurrió un 22 de agosto de 1972. Le vamos a dar los muy buenos días a Carlos Pisoni, integrante de la agrupación Hijos, uno de los que va a ir a Trelew. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Eduardo, ¿cómo andás? Buen día para todos. Bien. Y todas. Bueno, el, ¿qué significación tiene, Carlos, este fallo del Tribunal Oral de allí, de la ciudad de Rawson? Y la verdad es que es un día histórico hoy porque, bueno, finalmente después de 40 años, pensemos, ¿no? 40 años tardamos en llegar a este día histórico que tiene que ver con un abrazo a la justicia y poder lograr que estos fusiladores de los compañeros estén en una cárcel común y perpetua como deberían haber estado hace rato, ¿no? Me gustaría comentarte una anécdota que me pasó ayer. Nosotros volamos ayer a Trelew, tuvimos que volver porque no pudimos aterrizar por la neblina que había en Trelew. Y en un momento del viaje levanto la cabeza y veo que una persona se me acerca que está yendo para el baño, ¿no? Esa persona era el Capitán Sosa, el famoso Capitán Sosa que fue buscado durante años y se había profugado a Estados Unidos y que había sido amparado por la Armada y condecorado por ese fusilamiento en Trelew. Era esa persona que se me estaba acercando. Él obviamente estaba yendo al juicio y tampoco pudo llegar, pero bueno, imagínate encontrártelo cara a cara en ese momento y todo lo que te puede producir eso, ¿no? Yo la verdad que lo único que le atiné a decir es Sosa, te llegó la hora, se te acabó la impunidad. Y me miró y siguió de largo, obviamente, ¿no? O sea, es que pero... te voy a hacer una pequeña modificación, supongo que esta cosa te habrá perturbado mucho, pero vos sabés que el que está en Estados Unidos amparado por la justicia es Bravo. Sí, es verdad, pero Sosa también estuvo allí. Claro, claro, pero Sosa después fue detenido por la en Chubut. Es decir, que él está, en realidad, está con... Mientras goza de, digamos, del privilegio de que la justicia le permita estar libre hasta que se oiga la sentencia, él goza de este derecho de que se lo presume inocente, lo cual parece una perversión, pero bueno, en términos procesales, él está libre. Está libre, está imputado, pero está libre. Exactamente. En el caso del Capitán Bravo, ha habido un juez del estado de la Florida que sentenció a favor de que no se realice la extradición, que digamos, la Argentina tiene un convenio de extradición con Estados Unidos, pero bueno, las extradiciones se tramitan así. Ahora vos fíjate qué curioso que este Capitán Bravo, el que está en Estados Unidos, es un tipo que armó una empresa que es proveedora del Pentágono, del área de defensa de los Estados Unidos. Esa empresa ha cotizado en la Florida a las campañas de candidatos republicanos, bien de derecha, con lo cual siempre se presume que hay una relación entre ese aporte de lobby que hacen algunos empresarios, su origen como un criminal amparado seguramente por el Pentágono norteamericano y esta historia, ¿no? Estos dos hombres, Sosa y Bravo, este que te cruzaste a vos ayer y que debe ser una sensación dificilísima de digerir, estos dos hombres fueron los dos protagonistas centrales de aquella madrugada del 22 de agosto, Carlos. Así es, Sosa es para la Armada, para los que no conocen, una especie de astiz. Ellos siempre lo protegieron durante todo el tiempo y trataron de, bueno, es una especie de ídolo, ¿no? De la Armada Argentina, como ha sido Alfredo Astiz también, ese símbolo de la traición, de la tortura, del secuestro. Y como vos bien decías, nos queda Bravo ahora, que obviamente cuando lo extraditen, porque seguramente en algún momento lo van a extraditar, le va a llegar la hora también, porque finalmente todo llega, lo estamos viendo en este momento histórico que todo está llegando. La justicia es lenta, pero la verdad que estas sentencias lo que hacen es reparar todo ese tiempo de impunidad, todo ese tiempo de silencio, de miedo que tuvo en esta Argentina y que se está rompiendo de a poco. Carlos, vi una foto en la que digo, ese es Charlie, en la ex ESMA donde estaba el presidente de Irlanda. Eras vos, ¿no? Sí, sí, la verdad que estoy, bueno, por suerte el secretario Martín Fresneda, el secretario de Derechos Humanos, me convocó para, bueno, para una tarea bastante difícil, pero bueno, me entusiasma bastante, que es poder dirigir el ex centro clandestino de detención, donde funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada, y bueno, estoy muy contento porque la verdad que es una sensación muy grande poder transformar todo ese lugar donde hubo tanta muerte, tanta tortura, un espacio de vida, y poder convocar a los argentinos no solamente a visitar ese lugar, porque bueno, es uno de los 34 edificios, sino a poder transformar toda la otra parte del predio con distintas actividades y eventos que se puedan realizar ahí. Y bueno, la visita del presidente Irlanda este fin de semana, que le hizo un homenaje a un ex sacerdote y militante como fue Patrick Wright. Sí, un tipo extraordinario. Exactamente. Y que justamente era de origen irlandés, un compañero que, bueno, militó con el movimiento de curas sacerdotes del Tercer Mundo y que, bueno, falleció repentinamente hace 2 años. Y, bueno, un tipo bastante bastante amable, bastante compañero, el presidente de Irlanda, lo estuvimos recibiendo en el predio. Charlie, buen día. Adrián Corol te saluda. ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo bien, estás? Bien, ya escuchamos ahí y con mucha atención todo lo que tiene que ver con lo de Trelew, lo que contabas recién del presidente de Irlanda. Yo te voy a sacar de tema, te voy a llevar a un tema que a veces solemos charlar vos y yo, y que tiene que ver justamente con el presidente de Irlanda. Me dijeron que le dieron unas camisetas de Almirante Brown, pero que pidió una que no se la dieron en ningún lado. Una camiseta de fútbol, dijo, no, pero ¿cómo no está la de Boca? Tenés razón. El presidente de Irlanda dijo ser de Boca, pero bueno, yo le dije que acá éramos todos de River, y bueno, supo entender la situación. No, pero le dejamos el terreno libre, ya sabés, al jefe de gobierno de la ciudad, que le terminó dando él la de Boca. No, exactamente, se puede hacer, sí, le terminó dándole él la de Boca. Igual, bueno, acordamos en algo con el presidente, me dijo que era fanático de El Diego, sí. Y bueno, ahí pudimos charlar un poco de Maradona. Qué grande, Charlie, qué grande. Carlitos, en un rato vas para Trelew. Sí, estamos saliendo, hay un... Y seguramente van a viajar muchos de los mismos que ayer estaban en el avión. Seguramente, vamos a viajar con los mismos, estaba el represor Sosa, con otro represor más, Pacanini, con su familia. Y además va a viajar otro vuelo donde están viajando todos los familiares de los fusilados en la masacre de Trelew y un montón de expresos políticos que, como vos, estuvieron en ese penal de Rawson. Charlie, te voy a decir una cosa, que es lo que puede la justicia, ¿no? Que uno pueda subirse un avión, cruzarse con un criminal así y en vez de sentir ganas de vomitar, sienta ganas de seguir militando. Así que en un tipo que tiene la trayectoria que tenés vos, que ya no sos un... sos un hijo... Pero como somos muchos, ya empezás a tener entradas, ya empezás a... Tu cara empieza a revelar los años, Charlie, y ya sos un militante formado, con, 17, 18 años de militancia consecuente. Sí, 7 años, sí. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande y, bueno, y saber siempre que la salida nunca es individual, sino colectiva. Y por eso estamos llegando a este momento histórico. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Carlos Pisoni, en este día que va a ser para muchos un día histórico. Pasaron 40 años y unos días de aquella masacre vergonzosa en la época del dictador Lanusse, y hoy un tribunal oral federal va a dictar sentencia. Fíjense cómo tuvieron la prudencia de decir, bueno, nosotros vamos a respetar toda la cuestión de procedimientos, los vamos a dejar libres a estos por más que haya tantas evidencias. Se descuenta que muchos de estos van a sufrir condenas durísimas. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal fue respetuoso de estos plazos procesales. ¿Qué pueden decir el falso ingeniero y todos estos fundamentalistas de la inseguridad que dicen, no, qué prisión domiciliaria, qué libertad condicional, qué derecho a la defensa, no, tienen que estar presos? No. Fíjense que las cosas se pueden hacer bien y hacen que un tipo como Charlie Pisoni, que además es un tipo atlético, que no le falta lo que hay que tener, el tipo se lo cruza y es un gentleman, es un caballero cuando hay que ser un caballero. 8:16 de la mañana, Mariana Gil Laborde. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Nuestro paso por Mendoza con el partido de la Selección Nacional nos dejó una experiencia fantástica, que fue la de pasar por Radio Nacional Mendoza. Entre otras cosas, porque hicimos con Gustavo Vergara el programa de Pasión Nacional el viernes directamente desde los estudios de Radio Nacional Mendoza, ahí en la avenida Civit, que es una de las avenidas más lindas que tiene la ciudad de nuestro país. Por supuesto, un lugar de bacanaje superlativo, ¿no? Casas tipo el sur de los Estados Unidos con dos pisos, automóviles que parecen platos voladores, y es la calle que lleva a la entrada al Parque San Martín, que es un parque como si fuese Palermo en la capital federal tres veces, y en el centro del cual está enclavado el estadio, que es un estadio maravilloso porque está en medio de ese bosque y con montañas al fondo, y allí y con espacio suficiente para que la Secretaría de Deporte funcione allí abajo. Yo quiero hacerle un elogio muy especial a un descubrimiento, que es el director de Radio Nacional Mendoza, un joven llamado Ernesto Espeche. Estábamos conversando formalmente con Gustavo Vergara, con Espeche, y de pronto a mí me llamó la atención una foto de Espeche, un retrato de él con un chico que pensé que era su hijo, deduje que era su hijo, que era efectivamente, en blanco y negro la foto, con un fondo que era esa iconografía tan dolorosa, al mismo tiempo tan conmovedora y tan inconfundible, que es la de las caras de jóvenes desaparecidos en los años funestos, ¿no? Entonces le pregunté, ¿y esa foto qué significa? El pibe es tu chico, sí, era el hijo de... ¿Y por qué sacada allí? Él es militante de hijo, dice, mira, esta que aparece acá en esta foto es mi mamá, Mercedes Vega, una chica jovencita desaparecida, 76, 77. Y este, casualmente, que aparece allí, es mi papá. O sea, una bandera desplegada los había reunido por coincidencia, o no, vaya a saber, pero es una foto tan extraordinaria, hecha en blanco y negro además, que me resultó imposible de dejar de soslayar, ¿no? Entonces, sobre este relato, no solamente hemos descubierto a un funcionario joven, a una persona de la militancia, en este caso en hijos, sino a un tipo brillante, a un tipo brillante. Yo hacía rato que no escuchaba una persona con la claridad de conceptos para explicarnos la historia. La política es doctor en comunicación. Graduado, hizo carrera de grado en Mendoza, en la Universidad Nacional de Mendoza, de Cuyo, y luego el doctorado en la Universidad Nacional de La Plata. Sus explicaciones sobre la historia, que es su verdadera vocación de estudio, sobre la coyuntura política, sobre el mundo, yo lo tendría que haber grabado para hacer un programa y ganarme unos pesitos, porque realmente hacía rato que no escuchaba un análisis. Si necesita unos pesitos, ya sabe, ¿eh? No me mire a mí, mírelo a Paredero. Lo que pasa es que hay que desinvertir, si no, con todo hay gusto. Que desinvertir. Si no estuviésemos en plan. Claro. A desinvertir, hay que a desinvertir. Elegir, mira, y a Paredero que le gusta invertir, claro. Y gastar. Sí. Odelía. O Anguita, los dos juntos no, hay que elegir uno de los dos. Y si tenés un tipo. Quién elegir, eso no le quepa duda. No y si tenés un tipo como duda. Ernesto Espeche, que además te digo lo que son las instalaciones de Radio Nacional Mendoza, tan luminosas. Me gusta auditorio. Cómo diría, dice, Managemen Anfield. Porque el tipo dice, yo soy maestro de la matanza, no en Illinois. Lo dice como es, lo dice como es. O como dice Paredero lo de la Torrante. Paredero dice la Torre. ¿Cómo son las coincidencias, no? Esto no tiene que ver con la Unión Europea, sino con la Academia de Cine Europeo, que lo va a premiar a Bernardo Bertolucci, que ya está en silla de ruedas porque hace 4 años lo aquejó un serio problema que lo postró, un cineasta italiano que nos ha dado obras de arte, y que, bueno, un cineasta argentino que paradójicamente hizo sus... De las pocas películas que hizo, la mayoría las hizo en Francia, Eduardo de Gregorio, acaba de fallecer, y su primera conexión cinematográfica la tuvo con Bertolucci. Cuando Bertolucci dirigió La Estrategia de la Araña, Eduardo de Gregorio fue guionista. De Gregorio era guionista y director de cine, que además se había iniciado en Calle du Cinema, ¿no? Y allí se juntaron, uno había nacido en el 40, otro en el 41, muy, muy contemporáneos, y esa película fue quizá la primera, quizá no, seguramente la primera de Bertolucci, que mostró ahí un director que después terminaría de confirmarse con la siguiente, que fue El Conformista. ¿Se acuerdan aquella joya con Jean-Louis Trintignant? Bueno, se lo van a premiar a Bertolucci, bien merecido que lo tiene, por Último Tango en París, incluso por El Último Emperador, por La Luna, por tantas obras de arte que nos ha sabido dar el italiano. Y es una lástima despedir a Eduardo de Gregorio, que solamente filmó Cuerpos Perdidos acá en la década del 90, y que después se le frustró. Bueno, él cuando Onganía apareció con su dictadura, tuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes, que fue un pretexto exacto para irse de un país que no le gustaba, y nunca más volvió. Nunca más volvió. Volvió a unos 7 años, filmó la película esta Cuerpos Perdidos con Gerardo Romano, Inés Esteves y un elenco internacional. Pero también fue un colaborador de Jacques Rivette, director de primera de la llamada Nouvelle Vague francesa, que junto con Truffaut, con Godard y con tantos otros capos instalaron el cine de los 60 bajo otra lupa, ¿no? Así que lo despedimos a Eduardo de Gregorio, que como bien dice la nota de página, ¿no?, ocupa un lugar extraño en el cine nacional, pero no por eso menos merecido, claro. Por favor, Francisco Balas. Bueno, la designación del juez que quedará al frente del juzgado civil número 1, que tendrá que resolver sobre el artículo 161 de la Ley de Medios y que viene trayendo tantas dificultades, tendrá hoy a las 17 horas una audiencia que tendrá lugar en la Corte Suprema de Justicia para que los jueces Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco tengan que, bueno, sugerir, aprobar quién pueda ser el que ocupe este sitio, este juzgado, el cargo que va a tener, repito, el juez que resolver sobre esta cuestión del artículo 161. En realidad, recordemos que las postulaciones de Tetamanti y posteriormente de Roberto Torti, que fueron designados como subrogantes del juzgado civil número 1, finalmente quedaron en la nada, y ahora es que el turno, bueno, finalmente de la Corte, que tratará de ver si de alguna manera puede, junto con los miembros del Consejo de la Magistratura, resolver que el juez que en última instancia quede a cargo de esto, que no sea subrogante, sino que quede nombrado efectivamente, sea quien en última instancia no sea recusado inmediatamente a posteriori por alguna de las dos partes. Recomiendo calurosamente el artículo que escribió Damián Verduga en Miradas al Sur de ayer. Está disponible para los que no tienen el ejemplar en papel en www.miradasalsur.com, porque allí desgrana lo que es esta reglamentación que tenía el artículo 161, que es el artículo en cuestión, ya que Clarín lo que hizo fue interponer un recurso que congela la historia para Clarín, la historia de la desinversión, pero no para el resto de los grupos. Entonces, fíjense qué perverso el argumento del grupo Clarín, que ahora tiene un spot que dice, en realidad los únicos que cumplen con la ley somos nosotros, porque nosotros somos los únicos a los cuales la justicia nos ha mantenido este congelamiento. El plazo del 161 tendría que correr para los otros, para Spolsky, para Manzano, para Pierri, para Ick, tendría que correr, Entonces se pone el legalista y dice, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos la espalda muy ancha y la cara muy dura, le agrego yo. Pues bien, el artículo de Verduga pone de cara, sin ser él abogado, pero consultó a buenos juristas, pone de cara a la complejidad y las tensiones que se abren el 7 de diciembre. Algunos dicen el 7 de diciembre se termina todo, pero no explican nada, Yo incluso escucho en esta radio que hay un spot constantemente que advierte que va a terminar algo, pero si me invitan a un restaurante y no me dicen cuál es el menú, estoy en problemas, Me dicen, no, usted va a venir a comer tal día, tal restaurante. Bueno, pero dígame, ¿qué voy a comer? Empanadas, ensalada. Entonces, el gran problema es que acá se está haciendo una gran exposición de que hay una fuerza capaz de derribar a otra, pero nos falta la parte inteligible. Yo se lo pregunté el otro día a Sabatella, dígame, ¿cómo se hace para adecuar inversiones? Si yo tengo 250 licencias, que en realidad muchas son de operadores de cable, entonces no todas son de radio y televisión, muy pocas son. Pero explíquenme, ¿cómo se hace? Yo se lo digo a Horacio del Prado y le digo, che, Horacio, guambia, porque esta es mía, Yo te la presto, pero vamos a la escribanía y vos firmás que en realidad sos testa mío. Digo, ¿cómo se hace eso? Llevamos 3 años de ley. Yo todavía estoy esperando. Y digo, y escribí sobre Karina hace 10 años, y esto no quiero lo que decía Charlie Pisoni, no soy yo. Acá hay un colectivo de gente que viene peleando desde las radios comunitarias, de medios alternativos, de los sindicatos, desde montones de lugares, de la academia, de montones de lugares, contra el monopolio de Clarín. Pero venimos peleando con argumentos, con cosas que permiten saber hacia dónde van. Me parece que los buenos argumentos tienen que estar al servicio de seguir priorizando, que lo importante es que el pueblo se entere. Si todo esto es para tirarle el camión encima a Clarín, estamos en un problema. Yo le otorgo credibilidad al mando, a la presidenta, al AFSCA, a Martín Sabatella, pero creo que esa credibilidad comulga con el hecho que ellos nos expliquen cómo conducen y hacia dónde vamos en esta pelea. ¿Por qué? Porque los que estén convencidos, que me parece que ya son muchos, no les importa si es el 7, el 8 de enero o de febrero o de diciembre. Lo que les importa es el cambio cultural que genera esto. 8:27, vamos a algunos mensajitos. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Todo lo que digas está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato, no más. Tendría que llorar o salir a matar. Compañero, ¿cómo les va? Bueno, Edu, nada, te escucho hablar de la timba financiera y, bueno, si bien es cierto en parte, me gustaría, y bueno, hay que decir también que es un gran potencial de financiamiento para un país y que una gran deuda a la economía argentina sería dar un poco más de aliento a los mercados para así se puede financiar. Si no, miremos el caso de YPF, qué bien que nos vendría que haya inversores que compren la acción, ¿no? Sí, sí, me parece que hay que diferenciar dos cosas. Una es la historia de terminar con el default, que es lo que inició Néstor Kirchner, y los que quedaron están claramente aislados al punto tal de que, si bien nosotros para las calificadoras de riesgo podemos ser más o menos creíbles, podrán recomendar que nos cobren más o menos tasa de interés, está claro que el esfuerzo de la Argentina no fue dejar de lado lo que llama el mercado voluntario de deuda. Lo que pasa es que uno puede ir a buscar, pero en el tango se necesitan dos. A los otros les cuesta mucho entrar a la Argentina porque, claro, interpretan la seguridad jurídica de una manera tan peculiar. Dicen, el capital es tímido, huye si no le da seguridad jurídica. Ahora, fíjate qué tímido es el capital cuando tiene que ir a Afganistán, ¿eh? Van ahí, se tiran, te tiran con lo que tienen. Gracias. Respetuosamente, Anguita, te quería comentar que a mi criterio la Flata Libertad es un símbolo y no es lo mismo la discrepancia que si se la entrega en puerto. Llamemos incompetencia u otro nombre, así como no es lo mismo un prestamista que un usurero. Oscar de Villaludo. Gracias. Es interesante, la fragata Libertad es un símbolo y claro, uno dice, si te secuestran un símbolo, si te secuestran la bandera, si te secuestran la fragata, te pone nervioso, te inquieta. El problema es que hay que ver acá el conjunto de la batalla naval, y a veces uno tiene que decir, bueno, ¿qué vale más, el portaaviones, que es el país, o la fragata? Me parece que tenemos que verlo también en un orden de prelación, en un orden jerárquico en este caso, y el portaaviones es el país y su situación, no las internas que desde ya las hay, y por supuesto en otro momento le dedicaremos algunos temas, se los dedicamos, y algunas opiniones que se vierten acá no son todas en la misma sintonía de lo que le gustan a escuchar los que les gusta la palabra oficial con mayúscula. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Carla Ruiz. Por Nacional, Argentina se informa. Te Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, la humedad 79%, cielo nublado. Un consejero de la magistratura acusó a la oposición de bloquear el nombramiento de jueces federales. Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, destacó la preocupación que tiene la Corte Suprema de Justicia, que citó a las partes para mediar en el conflicto. La Corte tiene una gran preocupación por la situación de crisis que está viviendo el Consejo de la Magistratura, situación de crisis producida por un grupo minúsculo de consejeros que se oponen tenazmente y sin ningún fundamento a que se apruebe en las ternas de un concurso absolutamente transparente que se ha desarrollado durante más de 2 años sin ningún tipo de impugnaciones. Entonces me parece oportuno que la Corte trate de mediar en este tema y poner toda su autoridad institucional para destrabar el conflicto. 6 dotaciones de bomberos combaten un incendio de un depósito en Barracas. Carlos Russo, director médico del SAME, informó que hasta el momento no hay víctimas fatales. Nosotros tenemos desde la parte sanitaria desplegado 4 ambulancias, el móvil de eventos especiales ante la posibilidad de tener que asistir víctimas múltiples, el móvil de apoyo logístico con la jefa de departamento de desastres en el lugar y el móvil informativo nuestro para nuestra información personal en cuanto a cantidad de víctimas. Por el momento, gracias a Dios, no hay ninguna víctima registrada, ni asistida, ni trasladada, pero nos vamos a mantener en prevención mientras dure el trabajo de los bomberos en el lugar, que son los que más están trabajando en este momento. Internacionales. 2 estadounidenses recibieron el premio Nobel de Economía. Los galardonados son Alvin Roth y Lloyd Shapley. Fueron distinguidos por su teoría de los diseños de mercado. El tiempo. Actualizamos los datos. La temperatura 20 grados 4 décimas. La humedad 77%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, una obra que desmitifica magistralmente los lugares comunes de nuestra identidad nacional. Publicó Siglo XXI. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Bajar la litigiosidad es interesante. Mejorar las indemnizaciones y fijar una serie de parámetros más actualizados, inteligentes, también me parece bien. Ahora, en realidad, lo que hay que bajar es la accidentalidad. Gente de a pie. Un editorial de radio con Mario Weinfeld. Que haya más respeto por las reglas, más cuidado por los trabajadores, más inversión de las empresas. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8:34 a.m. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Esta semana en Revista 23, el fracaso de la operación Capriles. Papelón anti-K en Venezuela. La oposición política y mediática viajó a Caracas con un objetivo: utilizar un eventual traspié de Hugo Chávez para alentar la restauración de la derecha en el país. Los derrapes en TV, redes sociales y las heridas que dejó la derrota. Además, lobby fatal. ¿Quiénes son y cómo operan los grupos antiabortistas que impiden cumplir con la ley? Florencia Arieto, la dama que combate a los barra bravas. 23, una tapa y mucho para leer. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana Más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza andaluza. Mañana Más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana Más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Hoy más. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor. Hola Eduardo y equipo, habla Roberto de Mateo. Bueno, en Rueda de Amigos hace muchos años yo siempre insistía que era la data era el estereotipo del decimo político. No me equivoqué, terminó con un conchero. Y además me molestó muchísimo hace algunos años, esos textos todavía se repiten, el maltrato a Charly García cuando Charly pasaba por su peor momento. Y además, Eduardo, perdió un juicio por calumnia y juicio con Barrio Nuevo. ¡Con Barrio Nuevo! Chao. Ah, buen día, Anguita. Unidos y organizados, qué linda consigna. Jujuy explotó, fue algo maravilloso. Bueno, así se consolida la política, con organización, con ideología y con unión. Buen programa, José de Mar del Plata. Guita, equipo, buenos días, Antonio de Celina. No sé si estoy equivocado, pero creo que fuiste este tipo de concepto, ¿no?, en el tema de Trelew. Me gustaría tu opinión con respecto a si fue un juicio lógico, justo, si no fue traído de los pelos, si no había prescripto, si había prescripto, porque se ha hablado tan poco de eso como se habla poco del juicio de sobre Marita Perón, ¿no? Un abrazo, gracias, te agradecería algo. Hasta luego. En realidad yo fui a Trelew cuando se cumplieron 40 años del fusilamiento, porque había un recordatorio, una celebración, donde fueron muchos de los familiares de los fusilados y también de los sobrevivientes. Hay que recordar que de los 19 fusilados, 3 fueron sobrevivientes, que después siguieron militando y, en el caso de Alberto Camps, murió combatiendo. En el caso de Aidar y María Antonia Berger, los dos que fueron desaparecidos durante la última dictadura. Fui testigo de concepto en un juicio en Neuquén. Allí fui a hacer esto que se llama testigo de concepto, que es ir a dar contexto, no a dar elementos probatorios, sino en todo caso a tratar de ayudar al tribunal con las preguntas que hacen de una y otra parte para tratar de entender las cosas que pasaron, en qué situación, en qué momento pasaron. Y hablando de Neuquén, usted, Francisco Balas, está en contacto ahora con un hombre de Neuquén. Así es, Eduardo, estamos en contacto con Marcelo Fuentes, que es senador nacional por el Frente por la Victoria, por la provincia de Neuquén, y que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Marcelo Fuentes, Francisco Balas, yo saluda, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Recién mencionábamos la reunión que va a tener lugar hoy en la Corte Suprema de Justicia a las 17 horas, esta audiencia en la que asistirán los miembros del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de ver si es factible consensuar la designación de quien vaya a ocupar el cargo de juez en el juzgado civil número 1. Queríamos saber su opinión al respecto de esta audiencia, de esta reunión que tendrá lugar hoy en la Corte. Sí, en realidad van a asistir los representantes del estamento judicial en el Consejo. Correcto. Los tres magistrados judiciales, en este caso la Corte como cabeza de un poder, ¿no es cierto?, llama a los tres representantes de, del estamento judicial del Consejo, a los efectos de, bueno, supongo yo, de interiorizarse de qué está pasando. Porque lo que está pasando realmente sorprende por su gravedad, ¿no? Lo que pasa es que la desproporción mediática es tan grande que se pretende plantear esta cuestión como un enfrentamiento entre el gobierno y el grupo Clarín, cuando en realidad es la confrontación entre un grupo fáctico de poder y el Estado de Derecho. O sea, hay un grupo que no quiere cumplir con una ley democráticamente votada en el marco de la democracia y es capaz de cualquier cosa. Y la maniobra es clara, ¿no? Por un lado, 5 consejeros de la oposición sobre 13 consejeros, y hay una mayoría de 8 consejeros, y hay 5 que bloquean contumazmente el procedimiento constitucional de designación de jueces, precisamente en los juzgados, uno de los cuales es donde está radicada la famosa cláusula de desinversión, la constitucionalidad o no de la desinversión. Esto es grave, muy grave, porque la maniobra es urdida fundamentalmente, ¿no es cierto?, por un magistrado en su doble rol de magistrado y miembro del Consejo de la Magistratura, que es el doctor Recondo, quien por un lado, con la complicidad multimedia a la manera del Tero, pone el huevo, ¿no es cierto?, de un lado, ponen un juez jubilado entre un sistema que es inédito, creo que es es la designación de jueces semanales. O sea, la Cámara puso en marcha para poder resolver esta cuestión rotación semanal de jueces y convocando a magistrados, a muchos magistrados jubilados, es decir, así que la medida. Recordemos el caso, disculpe, pero Raúl Tetamanti es uno de ellos y Raúl Torti es el otro que también se había designado, ¿cierto? O sea, no solamente eso, lo más grave, Carbone, que fue el que dictó la cautelar, que paralizó, la cautelar funcionaba al grupo Clarín, que paralizó por todo este tiempo la aplicación de la ley, estaba en la misma situación. Entonces ahora, o sea, esa maniobra es, por un lado, paralizo, ¿no es cierto?, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para designar el juez que la Constitución, como garantía del Estado de Derecho, establece para que tenga ese juzgado, y por otro lado, manipulo desde la Cámara Civil la designación de un magistrado afín, ¿no es cierto?, a los intereses del grupo. Este es el cuadro de situación. Es decir, es un cuadro muy, muy grave, porque además compromete a miembros de la Cámara, además, no solo a Recondo. Usted observe que el día viernes nos anoticiamos y la Cámara, ¿no es cierto?, designa a Torti como juez de trámite y establece de que una vez que de esos juzgados que están siendo subrogados, y no subrogados conforme la ley de subrogancia se establece, están siendo subrogados por este particular mecanismo inédito, sin antecedente en el país, no sé si en el mundo habrá un juez semanal, ¿no es cierto? Usted se imagina cuando un justiciable, un ciudadano, tiene un pleito, tiene un conflicto y le pregunta al abogado defensor quién es el juez, y dice, no sé, veamos el sorteo del Kini que lo vamos a enterar la semana que viene. La semana que viene vemos cuál, claro. La semana que viene te cuento, pero por 7 días nomás. Es imposible que 13 cuerpos puedan, ¿no es cierto?, puedan ser estudiados. Sí, consustanciados, sí. Tal por nadie. Entonces ahora la Cámara corrige, cuando usted toma nota de la gravedad del hecho, del acta del 5 de septiembre, donde el juez Recondo sorteo manual, dice el acta, firmada por él y por Faber, sorteo manual, o sea, los dos camaristas sortean, pero sorpresa, ¿entre cuántos jueces cree usted que sortearon cubrir el juzgado? Entre dos. Claro. El 70% y otro, es decir, palo queso, más o menos. Sí, sí. Entonces, manualmente designa el juez, ahora la Cámara corrige el viernes y establece, designa Torti también, en el sistema ese maravilloso de juez semanal, pero establece que todos los autos a sentencia dictados en todos los expedientes que estén en condiciones de tener sentencia deberán ser remitidos por la Secretaría de los Juzgados a que sean sorteados de manera informática. Entonces sería interesante preguntarle a la Cámara por qué aceptó un sistema a dedo, a manual, digamos así, ¿no? Manual y ahora informático. Uno dice siempre, a confesión de parte, relevo de prueba. Esto es muy grave. Y la Corte no puede observar esto. No puede observar. O sea, hoy todo subrogante que dicte sentencia en el caso que se discute la constitucionalidad del artículo 161 va a estar sospechado. Indudable. La Corte tiene que tomar medidas con la Cámara, la Corte, yo creo que así como hizo con el tema del aborto punible, si en última instancia la causa va a terminar en manos de la Corte, ¿verdad? ¿Por qué no se hace cargo directamente de la Corte? Da garantía a los argentinos de fallar y listo. Sin pasar por todas estas etapas intermedias y a la larga para que, por supuesto. Exacto. Por supuesto. Entonces, la Corte tiene los tiempos, ¿no? Para algunas cuestiones que son, digámoslo así, son de aplauso, ¿eh? Sin duda. Son de aplauso, ¿eh? Ahí soy rápido. Y para las otras que es bardo, ¿eh? Estamos tomándonos todos los tiempos. Senador Fuentes, le agradecemos muchísimo el tiempo y la posibilidad de charlar este tema con usted. Veremos mañana qué resulta esta reunión y quizás lo volvemos a contactar. Muy amable. Sí, señor. Un placer como siempre. Gracias. Estábamos en comunicación con el senador Marcelo Fuentes, senador provincial, nacional, perdón, por el Frente para la Victoria, que es presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 8:46, hay humo en Barracas y no son cortinas de humo, Adrián Corón. No son cortinas de humo, un incendio, un gran incendio en un depósito de juguetes. Imaginen ustedes un depósito de juguetes donde casi todo lo que se está quemando o lo que se ha quemado es plástico. Este fuego en el área comprendida por calles Alvarado, Chubut, Magaldi y California, grandes columnas de humo que alcanzaron no solo al depósito central de juguetes del Calao, sino a un depósito que se encuentra en un lateral y a otro en la parte posterior. No hay víctimas, en este momento están trabajando 7 dotaciones de bomberos, hay ambulancias en formas preventivas, unidad de asistencia respiratoria, policía. Tuvieron que ir cisternas por falta de agua y generadores de electricidad por falta de luz que se corta preventivamente en la zona del incendio. Antes de ir a la tanda, Walter Gubar, ¿cuál es, la Academia Noruega o la Sueca la que da el Nobel de Economía? El Nobel de Economía es la Sueca, efectivamente. Muy bien, se lo ganaron dos que siguen la teoría del juego, ¿eh? No son los primeros economistas que se dedican a esto, que son combinaciones entre complejas ecuaciones matemáticas y teorías de escenarios económicos. Alvin Roth, economista de la Escuela de Negocios de Harvard, donde estuvo, entre otros, Domingo Felipe Cavallo o Sebastián Piñera, por notar algunos de los derechistas contumaces de América Latina, y Lloyd Shapley, un economista ya mayor, un hombre nacido en 1923, que enseña en la Universidad de California. Los dos se dedican a esto, a teoría del juego. Es el octavo premio Nobel de Economía que se da a quienes siguen la teoría del juego. Por supuesto, para los que les gusta Samuelson, ni hablar para los que leen a Marx cada tanto, Esto no tiene nada que ver, esto son fórmulas para el juego corto. Yo les diría que la teoría del juego es muy útil para el capitalismo casino, ¿no? Que es el capitalismo que estamos del cual estamos siendo testigos y de fundamentalmente de sus consecuencias, ¿no? Si me lo dice de esa manera, vamos una tanda. Hoy más que nunca, información veraz. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron dos personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, porque se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También hablo para que otras chicas no caigan en lo mismo que caí yo. Desde la sanción de la ley 26.364, fueron rescatadas 3.518 víctimas. Se realizaron 1.653 allanamientos. Se detuvieron a 1.277 personas. Tu denuncia ayuda. Línea gratuita 145. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata. www.jus.gov.ar. Presidencia de la Nación. Hola. ¿Qué tal? Sí, quería ver el top azul en M. Ah, mira, es justo la última y tiene 50% de descuento. ¿En serio? Sí. A ver, déjame ingresar el código. Ah, no te puedo creer. Sos la cliente 1,000,000. ¿Un millón? Por eso te llevas de regalo un mini obrero piropeador. Nah, ¿como los de la tele? Claro, mira. Hola, mamá, ¿sabes? Decime cómo te llamas, yo te pido para los reyes, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Hay gente que tiene suerte, y hay otros que necesitamos promociones. Descubrí la promo octubre de Plan Rombo, y durante todo el mes, suscribiendo un Sandero Expresión, te llevas de regalo un LCD de 32 pulgadas. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Plan Rombo. Ver bases y condiciones en www.planrombo.com.ar. Fin espacio publicitario. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Hoy más que nunca. De 7 a 9. Bien informado. Cuando faltan 10 minutos para que termine nuestro programa de hoy, debo confesarte algo, Eduardo Anguita. La semana pasada, el día que no viniste, nos llegaron dos regalos, dos pósters, dos reproducciones, una para vos y otra para mí, me llevé las dos. Muy mal. Tanto me gustó lo que hace Jorge Molina, que pinta, que filetea, que dibuja, que hace Volpain, que te pinta murales como te pinta en el cuerpo, ¿eh? Así que no te pongas cerca de él. Y está exponiendo en el Congreso de la Nación, desde el 5 de octubre, y esto va a ser hasta noviembre. Y además está en comunicación con nosotros ahora para hablar de su muestra Argentina en la piel. Buen día, Jorge. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, bien, felicitaciones porque no la vi en vivo todavía. Esto es en Rivadavia 1864, en la honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sala José Luis Cabezas, con entrada libre y gratuita. Claro, mira, si te cobran en el Congreso es para denunciarlo, ¿no? La exposición realmente está muy muy linda, la sala es hermosa y realmente se luce y se aprecia todo. Estoy muy muy muy contento con eso. ¿Es la misma que hiciste en París? Sí, la misma. Lo de París fue entre mayo y junio en la Maison de la Argentina en París, en la Casa de la Argentina en París. Ajá. Y viene con unos antecedentes esta exposición que para mí esto del Congreso es como la frutilla del postre, porque remata un año realmente súper lindo. Qué bueno, Jorge, qué bueno. ¿Cuál es el horario que se puede visitar tu muestra? Es todos los días, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ajá, de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Es verdad que sos oyente de Hoy Más Que Nunca? Es verdad, sí, todos los días los escucho, realmente es como una especie de guía para mí, para ponerme en el día a ver cómo siguen las reflexiones sobre las cosas. A ver cómo pinta. A ver cómo pinta el día. A ver cómo pinta. Es precioso lo que hace Jorge Molina. Es uno para internarse ahí y pasear por tus colores y tus formas, y tus osadías también encaminadas, Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Realmente yo estoy muy contento con todo. Realmente la exposición quedó hermosa y hay mucha gente que va. El Congreso es un espacio increíble, y también le debo, digamos, agradecimiento a la gente que me invitó a participar, el diputado Rossi, y las chicas que trabajan con él. Estoy súper feliz. Felicitaciones, Jorge Molina, Argentina en la piel, pintura y filete sobre el cuerpo, hasta el 1 de noviembre, de lunes a viernes, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita en la sala José Luis Cabezas del Congreso, Rivadavia 1864. Abrazo grande, Jorge. Gracias, hasta luego, muchas hasta gracias. Siempre. 8:54, comienza hoy un juicio en Río Negro, Francisco Vázquez. Así es, en General Roca, y tiene que ver con el juicio que se lleva a cabo como única imputada a Susana Freidós, que fue esposa de Carlos Soria, gobernador de la provincia de Río Negro, que muriera el 1 de enero de este año. Bueno, comienza hoy este juicio teniéndola a ella como única imputada, decíamos, y quien permanece internada desde el mismo día en el que se cometió este asesinato, que fue esa madrugada del 1 de enero, en un episodio sin duda trágico, con presencias de testigos aparentemente de la misma familia. Bueno, hoy dará comienzo este proceso, que tiene también como testigos a hijos, a yernos, a cuñados, a toda una familia involucrada en una noche terrible. Susana Freidós, esposa de Carlos Soria, única imputada, comienza hoy allá en Río Negro. María Gil Laborde, si usted se enoja con alguien y lo quiere tirar del balcón, y dice, no, pero yo por menos de 39.000 metros de altura no me dejo tirar. ¿Qué balconcito se buscó, En Puerto Madero es eso, ¿o no? Puede ser. ¿Eh? ¿En Puerto Madero, a esa altura? Sé, no, el tipo fue hasta la estratosfera, literalmente. Probablemente. Batió el récord de Charlie García, ¿te acuerdas cuando sí. Charlie se tiró de, con Corol, que Corol le decía, dale, tirate. Y ahora también le dijo al austríaco, el alemán. Félix Baumgarten, 43 años, paracaidista, nacido en Salzburgo, la tierra del Pelafustán de Mozart, entre otras. Batió 3 récords al tirarse este paracaidista austríaco, que es de Fuerzas Armadas, tuvo su paso por allí, sí, ¿no es cierto? Sí, el tipo es de Fuerzas Especiales, es comando de lo que se te ocurra. Se puede tirar desde arriba, desde abajo, del costado. Incluso y se puede tirar por la espalda sin claro, ningún problema. Se te puede tirar. 3 récords. Primer hombre que bate la barrera del sonido sin apoyo mecánico. O sea, no manejando un avión, sino que sí, tirándose. En el 47 hubo otro que lo... Antes que él, pero él, claro. él bate el récord. En el 45, un 17 de octubre, otro que batió el récord también. Se tiró desde el balcón de la Rosada. Quedan leales, ¿no? Sí. Perdón que le interrumpa. Perdón, y en caída libre como si fuese un halcón. Porque el ave, digamos, el animal más rápido que existe es el halcón cuando se lanza en picada. Este hombre